Siempre yo soñé ser un músico poeta, y hoy la suerte de mi lado está golpeando mi puerta. Y se le paró nomás el corazón, compadre. Como sufre el lobito, che. Estoy cantándole al amor y se me entristece el corazón cuando recuerdo la cosa triste que a mis amigos le sucedió. Yo soy un poeta soñador que siempre le canta al amor, porque soy un loco enamorado y las mujeres son mi pasión. Porque soy un loco enamorado y las mujeres son mi pasión. Cuando por mi lado pasa una chica luciendo su mini bien cortita, mi corazón late, me palpita, se me lo quiere parar y se le paró nomás. Ay, se le para, se le paró el corazón y se le para. Complicado, che, se le paró a Mario Concha, che, el corazón, mi amor. ¿Cómo suena ese bajo gordo, eh? Siempre estoy cantándole al amor y se me entristece el corazón cuando recuerdo la cosa triste que a mis amigos les sucedió. Yo soy un poeta soñador que siempre le canta al amor, porque soy un loco enamorado y las mujeres son mi pasión. Porque soy un loco enamorado y las mujeres son mi pasión. Cuando por mi lado pasa una chica luciendo su mini bien cortita, mi corazón late y me palpita, se me lo quiere parar y se le paró nomás. Ay, se le para, se le paró el corazón y se le para. Para todos los enamorados que sufren del corazón. Cuando por mi lado pasa una chica luciendo su mini bien cortita, mi corazón late y me palpita, se me lo quiere parar y se le paró nomás. Ay, se le para, se le paró el corazón y se le para, y se le para nomás. Ay, se le para, se le paró el corazón y se le para, y se le paró nomás. Ay, se le para, se le paró el corazón y se le para.